el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Heteronormatividad, expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son o deben ser heterosexuales, o de que esta condición es la única natural, normal o aceptable. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades introducidas, nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados, nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. De ley te haces la paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Escuchamos Puro Estereotipo de Calle Callejera, una cantautora ecuatoriana que desde 2009 canta rap transfeminista. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros y nosotras en Sonidos Incluyentes, porque platicaremos sobre los discursos hegemónicos sobre la llamada diversidad sexual en la educación superior, y para ello contamos con la presencia del doctor Ignacio Lozano Verduzco, profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctor Ignacio, bienvenido aquí a Sonidos Incluyentes, un gusto tenerte. No, el gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación, muy muy contento de acompañarles. Gracias. Antes de iniciar con la entrevista, les invitamos a que nos acompañen a escuchar las siguiente información relacionada con el tema del día de hoy. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. La educación tiene un fuerte componente axiológico, de forma que educar va a implicar siempre una opción valorativa. No es posible no optar en educación. Toda escuela o agente educativo educar en valores, y puede afirmarse que si no educa en el valor, lo estará haciendo en el contravalor. En este sentido, la educación, que nunca es neutra, puede estar al servicio de la liberación y de la transformación social, o por el contrario, al servicio de la opresión y de la reproducción de las desigualdades. De esta doble posibilidad de ser, la educación opta, tristemente, en no pocas ocasiones por la reproducción del status quo, favoreciendo a los grupos homogénicos, perpetuando la desigualdad, la violencia y la exclusión. Sobra decir que la verdadera educación es aquella que se sitúa más allá de la falsa neutralidad de la instrucción, que solo contribuye al adoctrinamiento en la ideología de los grupos dominantes, y se orienta al desarrollo pleno de la personalidad y a la promoción de respetos de los derechos humanos y las libertades individuales, entendiendo así la educación fundamentalmente como un proceso de humanización. Tu opinión suena. Recuerda que si quieres ponerte en contacto, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Han colapsado los mecanismos de condena. La rebeldía social se ha quitado la venda. Se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme. Tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Estamos en el estudio con el doctor Ignacio Lozano, profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, con quien hablaremos sobre los discursos hegemónicos sobre la llamada diversidad sexual en la educación superior. Ignacio, cuéntanos, ¿cuáles son estos discursos hegemónicos de la llamada diversidad sexual? Pues justo es lo que intento descubrir. Okay. En realidad, esto que estamos llamando discursos hegemónicos sobre la diversidad sexual es el nombre de un proyecto que ahorita estoy coordinando. Okay. En la Universidad Pedagógica Nacional, donde, bueno, a mí es un proyecto que me entusiasma mucho, que iniciamos el año pasado en conjunto con investigadoras de la Universidad Estatal de San Francisco y la Universidad de York en Toronto. Ah, qué bien. Y bueno, yo me he dedicado los últimos 8 o 9 años a hacer investigación sobre todo masculinidades, violencia, y ahí cabe el asunto de la homofobia. Uh-huh. Por un lado, y por otro lado también el aspecto del bienestar y las emociones que tiene que ver con la discriminación y la violencia que viven personas LGBT, ¿no? O porque le llamamos LGBT. En el 2015, un colega y yo de la Universidad Pedagógica llevamos a cabo un proyecto con el apoyo de la Asociación Civil Actúa DF y el COPRED de la Ciudad de México. Ajá. Hicimos una encuesta en la Marcha del Orgullo y la Diversidad Sexual en 2015 y después la habilitamos en línea, donde preguntamos muchas cosas, pero lo que a mí más me interesaba era conocer las experiencias de discriminación y violencia por homofobia de personas LGBT, TTI, queer, homosexuales, etcétera, y algunos aspectos de la salud mental, como síntomas de depresión, como algunos aspectos de consumo problemático de alcohol. Y bueno, también preguntábamos sobre conocimiento y ejercicio de derechos, de participación ciudadana, ese tipo de cosas. Vaya, los hallazgos para nosotros no eran novedosos, pero creo que aportan al corpus teórico y empírico en estudios lésbico gays en México, y pues nos señalaban que la mayor parte, más del 80% de las personas encuestadas, reportaron haber sido violentadas y discriminadas por su orientación sexoafectiva o su identidad sexogenérica en algún espacio, y los más frecuentes eran en su escuela, en su familia y en la calle. ¿Qué universo ustedes entrevistaron? ¿Qué número? Teníamos una base de datos como un poquito arriba de 3,000 participantes. Oh, bastante. Entonces, interesante. Es una muestra amplia. Ajá. Que seguimos trabajando. Próximamente se publicará un artículo general de los hallazgos en la revista Salud Mental. Ok. Y bueno, ahí la podrán consultar. Me parece que se publica ya en el próximo número. Pero bueno, en contar con evidencia numérica de que hay un, valga la redundancia, un número muy, muy grande de personas LGBTTI que han vivido algún tipo de discriminación, para mí es sumamente importante de denunciar. Claro. Y entonces eso a mí me motivó a pensar cómo podríamos analizar o explorar lo que pasa en torno a lo que llamamos diversidad sexual, con todo y lo problemático que puede ser ese concepto, que uh-huh, también lo podemos platicar, en la institución familiar y en la institución escolar. Para la parte de la escuela, consulté con estas colegas Y ellas ya habían llevado a cabo un proyecto que se llama Beyond Bullying Project, que pueden checar la página, y lo trajimos a México. Y el proyecto consiste en ir a escuelas. Hemos ido a 2 universidades públicas el año pasado. Este año iniciamos en una preparatoria privada de la Ciudad de México. Okay. Y el próximo año continuamos en una preparatoria pública, también de la Ciudad de México. Y lo que hacemos es, yo, mi equipo de coinvestigadores y un grupo de estudiantes, durante 2 semanas a la escuela, hacer lo que le llamamos una etnografía flash. Es un concepto metodológico nuevo que mis colegas en Estados Unidos acuñaron para describir un proceso etnográfico, es decir, de investigación etnográfica, pero en un tiempo muy cortito, ¿no? Generalmente la etnografía dura varios meses, a veces hasta años. Nosotros lo hacemos en 2 semanas con la intención de generar una interrupción en la escuela o en el escenario escolar, porque además de que vamos el equipo, llevamos una cabina. Okay. Nosotros la llamamos Proyecto Cabina. Okay. Y la cabina es un espacio, es una cabina más o menos de 2 metros de altura, de 1 de ancho, 1 de largo, negra. Y adentro está habilitada una cámara de video o una audiograbadora, dependiendo de lo que la escuela nos permita hacer. Y entonces nosotros invitamos a toda la comunidad escolar, le hace estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores de cualquier tipo, a que entren a la cabina y cuenten una historia sobre diversidad sexual. Oh, qué interesante. Y a mí me gusta la indicación porque creo que deja mucha apertura a que cada quien describa lo que entiende como diversidad sexual. Y es ahí donde creo yo podemos aterrizar este asunto de los discursos, ¿no? Sí, claro. Y cuando hablo de discursos hegemónicos, me refiero a lo que, no solo lo que la mayor parte de la gente dice, sino a un ejercicio de poder social y político que se puede demostrar en ese pequeño espacio de la cabina, a través de un montón de procesos discursivos como insultos homofóbicos, como experiencias tanto personales como vicarias, es decir, que lo haya visto alguien más. Y creo que es una forma, entre muchas otras, de poder acercarnos a esta idea de discurso, ¿no? Qué interesante. El discurso para mí ha resultado muy importante en los últimos años en mi proceso de investigación, porque me he dado cuenta que los procesos discursivos en los cuales estamos rodeando, más estamos rodeados, en realidad dependen mucho del contexto donde estamos. Entonces, podemos tener un discurso particular sobre la sexualidad en la familia, y tal vez uno un poco diferente en la escuela, y tal vez otro más en los medios, ¿no? Y que además van transformándose a lo largo del tiempo. Yo diría que en los últimos 30, 40 años, los discursos sobre sexualidad en México se han transformado de manera importante, y sobre todo los discursos sobre lo LGBT y la diversidad sexual. Entonces, en realidad es un proyecto que a mí me encanta, que me enamora mucho, porque no nada más es ir como investigadores e investigadoras como a tomar información, sino que también generamos esta especie de intervención, y pasan muchas cosas cuando pasan estudiantes y ven como un objeto ahí extraño y dicen, ¿esto qué es? Hemos tenido, por ejemplo, personas que pasan y dicen, y bueno, entonces mis estudiantes lo decoran con his y le ponen diversidad sexual o cosas así. Entonces pasa la gente y dice, ay, ¿qué será eso? ¿No? Entonces desde ahí ya hay una relación que se establece con esta idea de la diversidad sexual. Hay gente que dice, ah, igual es como el closet, ¿no? Ajá. Entonces hacen como símiles interesantes. Hay gente que, por ejemplo, lo ve y se va enterando, pone una distancia muy marcada. Okay. Y muy importante con eso. Entonces ahí es donde aparece este objeto discursivo que nos obliga a forjar algún tipo de relación con este objeto abstracto de diversidad sexual. Sea que me acerque, sea que me aleje, sea que resista, sea que entre y cuente una historia. Y la historia puede ser muy diversa. Puede ser un chiste, puede ser algo que me haya pasado o le haya pasado a alguien. Tenemos participaciones en parejas, en solitario o en grupo, que duran desde 20, 30 segundos hasta historias que duran 20 minutos, 25 wow. minutos, ¿no? Desde opiniones sobre yo respeto pero que no se agarren de la mano en público, ¿no? Hasta historias de denuncia de acoso y abuso sexual, sobre todo de mujeres. Hasta el momento tenemos un montón de historias. Tenemos, en la primera universidad levantamos 250 historias y en la segunda más de 400. En la prepa tuvimos una experiencia bastante interesante con una participación muy baja. Que nos sorprendió mucho. Tenemos un poquito más de 20 historias. Wow. Bueno, que además el trabajo de campo se había interrumpido por los eventos del 19 de septiembre, entonces claro. Ahí bueno, tuvimos que hacer un corte, pero que creo que tenemos información muy relevante, no solo verbal o visual, que son los videos o los audios sobre las historias, pero tenemos también mucho registro observacional, porque también algo se transforma en nuestro equipo de trabajo. Es decir, nosotros somos vistos también como una especie de agente que no pertenece, pero que tal vez sí, okay. como que representamos algo, ¿no? Y también analizamos mucho cómo nos vamos sintiendo nosotros a lo largo del día, si somos ignorados, si la gente se nos acerca, si nos preguntan cosas. Es decir, se levantan un montón de cosas y como apenas estamos trabajando los datos, pues todavía no puedo hablar tal cual de qué es lo que hemos encontrado. Ignacio, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y cuando regresemos nos contarás un poquito? Me interesa mucho para que nuestro auditorio quede claro qué es esto de la diversidad sexual y a lo mejor yo sé que estás en un proceso de investigación, pero a lo mejor sí podemos identificar estos discursos en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación. ¿Te parece? Seguro, claro que sí. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos aquí en el 660 de Radio Ciudadana, Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Heterosexismo. Ideología y sistema de organización cultural de las relaciones sociosexuales y afectivas que consideran que la heterosexualidad monógama y reproductiva es la única natural, válida éticamente y legítima. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Países solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pus de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está. Y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascuala, método, seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y escuchamos Shock de Anita Tijoux, una canción cuya letra trata de resumir la lucha social que han hecho los jóvenes para mejorar la educación en Chile. Les recuerdo que contamos con la presencia del doctor Ignacio Lozano, profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, y con él estamos platicando sobre el discurso hegemónico sobre la llamada diversidad sexual en la educación. Ignacio, cuéntanos qué es esto de diversidad sexual. Guillermo Núñez, un investigador mexicano a quien yo admiro mucho, lo describe como un concepto que surge a principios mediados de los 90, a partir de la lucha, sobre todo de personas trans, que empiezan a ver que en el movimiento lésbico gay no tenían tanto un espacio para expresarse como personas trans, y revisando los derechos sexuales y reproductivos, empiezan a ver que hay derecho a la identidad, que hay derecho al placer, a la diversidad, y empiezan a acuñar este concepto de diversidad sexual que empieza a tener como pues mucho pegue, por así decirlo, ¿no? Okay. Se empieza a difundir mucho, al grado de que ya para finales de los 90, principios de los 2000, empieza a ser usado en esferas políticas, ¿no? Okay. Sobre todo con el nacimiento del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Es un concepto que se empieza a acuñar y que se empieza a usar mucho. Y Guillermo Núñez lo que dice es que tiene diferentes funciones. Una de ellas, un concepto paraguas para reunir una serie de identidades sexogenéricas no heterosexuales o no heteronormadas, como para darles un nombre, ¿no? Okay. Y para darles un nombre políticamente correcto, entre comillas, para ya no hablar de uno que otro insulto que prefiero no decir. Entonces, hay una transformación en el nombramiento que se les da a ciertas identidades que pasa de ser estos insultos que escuchamos todos los días y que, por ejemplo, escuchamos en todas las escuelas a las que hemos ido, uh-huh. y se empieza a usar diversidad sexual. Para Guillermo Núñez y para otros autores, y yo me incluyo, es un concepto que empieza a perder la fuerza cuestionadora o crítica inicial porque empieza a ser, pues sí, cooptado por las esferas políticas y usado como un sinónimo más. Entonces, ahora es común escuchar a gente de la política decir las personas de la diversidad sexual, ¿no? Cuando diversidad sexual en realidad se refiere a cualquier expresión de la sexualidad, sea esta heterosexual o no heterosexual, entonces se convierte en un sinónimo de lo LGBT sin realmente serlo, ¿no? ¿Y cuál podríamos entender qué es la diferencia entre identidad, expresión de género y orientación sexual y diversidad sexual? Sí, la orientación sexual yo la describiría como el deseo erótico y la apropiación de ese deseo erótico que tiene una persona y que comúnmente se definen tres orientaciones sexuales que son las que entendemos, pero pues tal vez si generamos otros procesos discursivos podríamos entender más. Heterosexual, bisexual y homosexual, ¿no? Y bueno, la mayor cantidad de las personas se definen como heterosexuales, no necesariamente porque no haya un deseo no heterosexual, sino porque hay una serie de reglas y normas sociales y culturales que nos van forjando como hacia la heterosexualidad. Nos construyen heterosexuales, digamos. Exactamente. Uh-huh. ¿No? Nos aprendemos a relacionar de forma heterosexual, a comunicarnos uh-huh. de forma heterosexual, y eso complejiza la vivencia para personas no heterosexuales. Uh-huh. Eso, a grandes rasgos, podríamos decir que es la orientación sexual. Okay. Yo prefiero decir la orientación sexoafectiva, porque implica no nada más la sexualidad, sino los afectos. Uh-huh. La identidad sexual o la identidad sexogenérica tiene que ver con cómo me asumo en mi cuerpo. Okay. ¿No? Es decir, podemos hablar de hombre, podemos hablar de mujer, podemos hablar de mujer trans, de hombre trans, de intersex, y que generalmente la identidad sexogenérica está basada en los procesos fisiológicos que empiezan a andar los cromosomas XX o los cromosomas XY, pero que estamos viendo en los últimos años, estamos siendo testigos de digamos, hay más personas ahora que se definen como trans. Ajá. Y entonces es permitirnos entender que la identidad sexogenérica no necesariamente está basada en los genitales, en los cromosomas o en el cuerpo, sino que podemos encontrar mujeres con pene uh-huh. o podemos encontrar hombres con vulva. Pero entonces en realidad la identidad sexogenérica es cómo yo me voy entendiendo y cómo voy yo construyendo mi corporalidad para definirme en un binario sexual, hombre-mujer, ¿no? Okay. Es un poco eso. Y diversidad sexual tiene esto que describí hace unos momentos, un proceso para hablar de toda esa diversidad sexual y genérica, que, insisto, en términos políticos ha perdido como ha diluido esa fuerza inicial y que ya no tiene ese poder disidente que antes tenía. Y es un poco el interés que yo tenía por usar diversidad sexual en el proyecto que les cuento, okay. ¿no? Ver qué está generando esto de diversidad sexual entre la gente en una escuela, okay. ¿no? Y lo que te puedo decir es, en la cabina, por ejemplo, llegaba mucha gente súper emocionada. Decía, yo quiero participar. Y les explicábamos de qué se trata. Entonces, cuento una historia sobre diversidad sexual. Y en cuanto escuchaban diversidad sexual, algo en su semblante cambiaba, ¿no? Se sorprendían, se echaban un paso para atrás, como que hacían caras. O sea, se sacaban un poco de onda, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezo a darme cuenta que este concepto de diversidad sexual sigue siendo un concepto que puede generar, asperezas, algún tipo de problemática dentro de la institución escolar. Y era que justo lo que estábamos buscando, ¿no? Uh-huh. Entonces, a diferencia de lo que establecen estos autores, Guillermo Núñez, Norma Mogrovejo, yo lo que estoy viendo en las escuelas es que eso de diversidad sexual sí sigue teniendo un impacto y genera una especie de resistencia. Es decir, es un concepto con cierto poder, ¿no? Uh-huh, claro. De abrir temas o de cerrarlos. Y creo que eso es muy relevante, pero también lo que hemos visto es que la mayor parte de las historias están centradas en la homosexualidad. Es decir, le dices diversidad sexual y la gente empieza o piensa inmediatamente en homosexual como sinónimos. Sí. Te digo, hay historias que tienen que ver con acoso sexual, con hostigamiento, y que tiene que ver con la diversidad sexual. Y eso es algo para mí muy placentero, ir descubriendo que el concepto sigue siendo muy amplio y que hay temáticas o narrativas dentro de ese discurso que no son tan hegemónicas como, como pensamos que son, ¿no? Entonces, bueno, que no lo son, sino que la hegemonía sigue estando centrada en la homosexualidad, pero que de todas formas diversidad sexual nos permite hablar de más cosas además de homosexualidad. Ignacio, ¿identificaron en el marco de este proyecto, en la caja, algún extracto social que tiene un discurso diferente a otro? Pues mira, eso ha sido algo que se está trabajando, que nos estamos dando cuenta, cómo nosotros llamamos clase, ¿no? El nivel socioeconómico, uh-huh, sí tiene un cruce con el asunto de la sexualidad. Es decir, uh-huh, la sexualidad se mira y se vive de forma diferente dependiendo de la clase. Y la clase tiene que ver no solo con cuánto dinero tengo, tiene mi familia, sino también tiene que ver con mi color de piel, uh-huh, con el tipo de vestimenta que uso, con el tipo de palabras que uso o el acento que tengo, ¿no? Claro. No me atrevería a hablar a fondo de eso porque, te digo, nos faltan muchas historias por analizar. Tenemos, uh-huh, más de 1,000, entonces, claro, es difícil. Bueno, no tenemos más de 1,000, tenemos como 800. Es complicado, pero sí, lo que podríamos empezar a notar es que en una clase más acomodada, donde hay una capital cultural más alto, hay un discurso que tal vez podría ser más políticamente correcto. Es decir, no se habla con insultos, no se habla con palabras peyorativas sobre lo LGBT, a diferencia de en otros estratos donde esos conceptos siguen siendo parte del día a día. No es que no lo sean en las clases más acomodadas, pero hay un cuidado en cómo expresarse sobre las minorías sexuales y de género. No con esto quiero decir que las clases con menores recursos o menor capital cultural sean discriminen más o violenten más, sino que son esos procesos discursivos que forman parte de ese campo, de ese espacio cultural que le llamamos clase, ¿no? O clase trabajadora. Y lo que todavía no sabemos es los efectos que el uso de esas palabras puede tener sobre las personas que tal vez están descubriendo no heterosexuales. ¿Identificaron ustedes algún discurso hegemónico que te sorprendiera? Un poco cuando iniciamos dijimos, bueno, finalmente no preguntamos algo que no sabemos, pero que te sorprendiera que dijeras, no me esperaba encontrar esto. Pues definitivamente yo no me esperaba escuchar historias sobre sobrevivientes de acoso sexual. Eso no me lo esperaba. Okay. Y me preocupa porque, vaya, es una experiencia difícil y dolorosa para las personas. Por supuesto. Pero porque complejiza justamente este asunto de la diversidad sexual y me preocupa en el buen sentido, ¿no? Como de ocuparnos de eso. Pero también algo que me llamó la atención, no me sorprendió, pero sí me llama mucho la atención, es la idea de discurso y de respeto y tolerancia. Okay. Es algo que escuché, que he escuchado en muchas de las historias que yo he vuelto a escuchar y que he analizado, esta idea de yo respeto, pero, ¿no? O hay que tener tolerancia. Entonces, como que no termina de quedar claro qué es lo que sí hay que respetar, a qué hay que tolerar y qué implicaciones tiene la tolerancia y el respeto por la diferencia, ¿no? Claro. Entonces, insisto, hay mucho esto como, sí está bien y está el pero, ¿no? O sea, eso nos pone una limitación sobre lo que yo acepto ver, vivir, compartir en los espacios públicos y que esto puede llevar, si yo puedo decir yo respeto, pero que no hagan tal cosa, bueno, entonces que tal vez que una pareja del mismo sexo que va por la calle besándose, guardas de la mano, ¿qué implica para una persona que respeta? ¿Qué podría hacer? ¿Sí? Claro, o sea, claro. Esa línea no queda claramente dibujada y entonces es movible y se pueden traspasar un montón de derechos en no quedar claro dónde está el respeto o qué significa. Yeah. Es algo que a mí me llama mucho la atención y que creo que es muy relevante de seguir estudiando porque estamos en una sociedad donde estamos promoviendo desde el currículum explícito valores como la inclusión, valores como el respeto y la tolerancia sin tener exactamente claro qué queremos decir con eso y qué produce en el estudiantado y en los futuros ciudadanos que salgan de esas escuelas, cómo están viviendo estos conceptos y estos valores éticos. Ignacio, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Sumamente interesante todo lo que nos vienes a contar. ¿Dónde podemos encontrar las investigaciones o la encuesta que tienes y poder participar si es posible? Bueno, esta encuesta ya tiene un par de años, ya se cerró, pero en la página de la Asociación Civil ActúaDF, que es actuadf.org.mx, ahí pueden descargar el libro que tiene todos los resultados. Les invitaría a ver la página del proyecto en Estados Unidos. Okay. Que es www.beyondbullying.org.